prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Buenas noches, estamos en la idioteca. Esto es un lunes más de cada 15 días. Ya sabéis, un lunes quincenal, uno de cada dos, emitimos en Radio Ela a través de www.radioela.org y también a través de distintas emisiones que hacen que esto suene en el FM en otros puntos de la península. Y bueno, pues por aquí está Raúl. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Buenas noches. Para los que no lo conozcan, Raúl es fonógrafo amateur. Eso dice en el no, retiro. No, fonógrafo aficionado. Aficionado, perdón. Pero lo digo solo para evitar reclamaciones de royalties o cosas de ese tipo, de ego, vamos. Linchamiento. Hay mucho ego dentro de estos rollos de la calle y tal. Porque he estado grabando por ahí, ¿no? De paseo. Sí. Bueno, lo disfrutaremos en próximos programas. Bueno, lo sufriremos. Habrá que sufrir. Para el de hoy ya tenemos el menú bastante cerrado. Hablaremos de Nelson Mandela, de murciélagos. Con la huelga que hay ahora mismo de alumbrado público vienen muy al caso, porque Madrid está a punto de ser una gran cueva. Sin duda. Sí. En mi barrio no hay luz, ¿en el tuyo? Ah, ¿no? No. En el mío lleva sin haber luz desde junio. Por zonas. Eso no fue la huelga. No, las obras y cosas así. Yo ya empezaba una huelga de la gente que se encarga del mantenimiento de semáforos. También sí, se es verdad. Sí, algo de... Así que, además de poca luz, tampoco habrá guías para los automóviles y los peatones. Se presenta esto una batalla tremenda al modo Warriors. Habrá que volver a la bici y al atropello leve. Al atropello leve, sí, con fuga. También ping-pong, baloncesto, de la mano de un audio de Albert Murillo. Delay, que ocupará nuestra audioteca de hoy. Y bueno, pues para la entrevista tenemos a Juanjo Palacios, que para los que no le conozcáis, pues podéis ir buscando en juanjopalacios.com o también en laescuchatenta.com, que era un blog que él llevaba y que sigue llevando, pero que ha mutado hace poco y tiene nueva cara, y en el que también se editan pues discos de sonidos varios, que supongo clasificará mejor más adelante. Y hay entrevistas y cuestionarios para autores y para fonógrafos como Raúl y otras muchas cosas muy interesantes. Y el proyecto de la mini y su sonido, un proyecto que acaba de terminar hace poco y al que dedicamos la canción de inicio del programa de Billy Bragg, que cantaba esto de las huelgas mineras del 84-85 contra Margaret Thatcher en el Reino Unido. This government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Set off to join the picket lines, but together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go on, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, I'm bound to follow my conscience, and I'll do whatever I can. But it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Raqueta. Filmoteca. Braqueta. Idioteca. Y hoy, 16 de noviembre, iba a decir ya. Madre mía. Se pasan los meses, tío. Nos queda nada para terminar el año. Ya. Yeah. Menos mal. ¿No te ha gustado este año o qué? Bueno, cada el que viene peor que el anterior, siempre. Sí, la ¿no? vida es así. Ay, qué pocas expectativas. No hay futuro, chicos. El 16 de diciembre de 1989 moría Clarence LeRoy Van Cleef. Lee Van Cleef, como era conocido, fue uno de los principales villanos del Spaghetti Western, sobre todo en las décadas de los 60 y 70. Actuó, por ejemplo, en La muerte tenía un precio o en El bueno, el feo y el malo de Sergio Leone. Aunque ya antes de eso había saltado a la fama por el clásico de John Ford, The Man Who Shot Liberty Valance, el hombre que disparó a Liberty Valance en el 62. Se retiró de la actuación y se ganó la vida como pintor. Se dedicaba a hacer cuadros en Nueva York. De hecho, empezó antes, ya era pintor antes que actor. Sí, pero después de que Sergio Leone le dijera que le quería recuperar para el Spaghetti Western, un poco reacio, terminó admitiendo que bueno, que sería un buen futuro para él, teniendo en cuenta que el cuadro que pintaba costaba $30 y al parecer el sueldo de la película era unos 50.000. No se sabe. ¿Sabes que tenía algo llamado heterocromía? Me estoy enterando ahora. Espera, esto se merece un paso a fondo de los buenos. A ver, cuéntame. La heterocromía es cuando tienes un ojo de un color y otro de otro distinto. Ah, sí, tenía claro. Un ojo verde y un ojo azul, algo que en principio debería ser muy atractivo, pero como era el malo de las películas y un villano tremendo, se lo disfrazaron en casi todas las películas. Así, en muchas de ellas no se aprecia porque utilizaba porque algún tipo de... tiene mazo mugre en la puta mirada, como en toda también, la cara. También, siempre iban bastante llenos de mugre. Pero, por ejemplo, en El bueno, el feo y el malo no se le disfrazó este tipo de... este defecto, y en algunos primeros planos se puede apreciar como tiene un ojo de cada color, como los huskies, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Siberianos. O David Bowie. Pues que bien hubiera quedado ahora una canción de David Bowie. Ya, pero estas cosas o las preparas en guión o llegado el momento, ¿quién tiene a David Bowie encima? Pues no tenemos a David Bowie, pero tenemos esto que hemos preparado en homenaje a Lee Van Cleef. Haya caído. Levan Cliff está en el suelo. Ha muerto. Sí, bueno, en realidad le pegaban dos tiros más, pero ya era demasiado tiempo. Porque esto es la última secuencia del bueno, el feo y el malo. Lo que pasa es que parece una canción simplemente, pero toda la secuencia lo único que lleva son planos cerrados de los tres mirándose a muerte y la canción que lo cuenta todo. Es la única acción que hay, la canción de Morricone. ¿Y él era el malo? Van Cleef, sí. Siempre. Siempre. ¿Y por qué adoramos los villanos? No los adoramos, pero la wiki nos mandó aquí. Eso te pasa por buscar efemérides tan redondas. Acaba de sonar algo gutural, ¿no lo has oído? Sí, y creo que he sido yo. Nunca lo sabremos. Ha sido mi cuello o el tuyo, pero algo raro ha sonado. Pues hace 24 años moría Lee Van Cleef, dejando numerosas películas y numerosas muertes para la historia, donde él caía al suelo para gloria de algún bien pensante vaquero. Y hace 122 años... otra fecha que hemos querido rescatar, hacía que no nevaba en Egipto. 122 años sin nevar. ¿Te parece mucho o poco? Bueno, mucho, ¿qué te voy a decir, tío? ¿A quién le parece poco 100 años? ¿Para qué? Según. Claro. Pues luego Twitter se llenó de imágenes falsas de supuesta nieve en las pirámides, encima de camellos, todo muy jovial. Sí, no lo sabía. Sí, hubo muchísimo food con todo esto de la nieve en el Cairo. Y realmente sí que nevó en el Cairo, también en Jerusalén y en Ramala. De hecho, mientras nevaba en la zona de Palestina, en la franja de Gaza, Israel seguía tirando casas. Había echado a 40 y pico personas fuera de sus casas y derruido sus viviendas. Con lo cual no han sido las mejores navidades por allí, ya que a la precariedad de las formas de vida habituales se suma la nieve y un invierno bastante hostil que sorprendió en la zona después de 122 años. Y como hay tantas imágenes falsas de nieve en el Cairo, hemos querido también sumarnos y poner sonidos falsos de nieve en el Cairo. Genial, aunque la nieve de por sí es real, ¿no? Solo es falso el contexto. Sí, es falso el contexto. O sea, esto estabas tú allí. Cuando se grabó, creo que era en la Sierra Madrileña. No engañes a mis oyentes, tío. No, es nieve de verdad derritiéndose desde un tejado metálico. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Pues tenemos crimen y tenemos pues al inicio de sección. Lo tenemos todo. Sí, ya veo, sí. Programa 15, venimos cargado. 15 programas son 30 semanas en antena. Sí, esto se multiplica por 2. Es lo que tienen los quincenales. Sí, dime la cifra rápido. 1, 2, 3. ¿Eh? ¿Qué cifra? Pues tío, 15. No, no estás tú en tu mejor momento mental. Como tampoco lo estaba el traductor de Nelson Mandela durante el funeral, que sufrió uno de esos momentos. Perdona, qué buen enlace, ¿no? Sí, hostia. Sí, sí. Pero lo tienes que cortar, en vez de dejar que fluya. Perdón, sí. Que sufrió un momento de delirio, porque decía sufrir una esquizofrenia y estar medicado contra ella, pero en un momento dado el traductor de lengua de signos empezó a asignar de forma extraña. Nadie entendía qué era lo que intentaba decir. A mí me tuvo un momento... Pues, ¿qué te voy a decir? Tú eres así, de los que le entendieron, ¿no? Eres poquito, de esos pocos. Un poquito batalla de gallos fue. Así, como en un momento muy rap, ¿no? No entendí nada, ¿no? Yo es que no... No sé, me parece un comentario un poco racista, tío. ¿Por qué? ¿Era negro? No, no, no. Joder. Bueno, el caso es que tenemos el archivo sonoro, ¿no? Sí, tenemos el archivo sonoro... Del momento en el cual pues los ángeles visitan al traductor, a quien está asignando, al lado de Obama en el funeral de Nelson Mandela. Y también hay algunas voces de la historia como Desmond Tutu, que también participó en ese funeral y creo que fuiste allí, lo grabaste y lo has mezclado para... Bueno, yo le di al traductor, porque yo sabía que todo esto iba a pasar, le di mis micros para coger su... digamos, su escucha subjetiva, ¿no? Entonces escuchamos lo que él realmente creía escuchar, porque mis micros son tan buenos que graban lo que crees que escuchas, no lo que escuchas. Yo lo último que escuché, que creo que fue el viernes, en una cena navideña a la que me invitaron ahí unos colegas con huevos fritos y polvorones, claro. Algo muy, muy mítico, era que también la acusaban de haber matado a alguien hacía 3 años. Tenía un asesinato, ¿sí?, pendiente, un homicidio, sí, sí. Ni idea. Bueno. Yo sé que el tío ha salido más veces por ahí y tal, parece una especie de... Pues como aquí el tío este que sale con los famosos y tal. ¿Mocito feliz? No sé, uno de esos, ¿no? No sé. Vale. Pues ese estilo, pero con un pelín más de clase, si lo podemos llamar así, clase. Ajá. ¿Pero lo dices porque llevaba traje? Pues porque... No, porque Obama llevaba traje, puede. Bueno, pues aquí está ese crimen, un crimen para la historia... ya que al final siempre la anécdota termina ganando a lo importante, que es la figura de Nelson Mandela, luchador por la libertad del pueblo negro sudafricano, que bueno, pues se vio sometido durante muchos años al apartheid por parte de los Boers. I stand here as an old man. And I want to remind you that we got to be at this point because we were disciplined. So, I am not going to give you a blessing until all of you stand. Phakamani! Uxolo lukaThixo olugqitha kuko konke ukuqonda. Malugcine intliziyo neengqondo zenu ekumazini nasekumthandeni uThixo nonyana wakho inkosi yethu Yesu Kristu. Ithi intsikelelo kaThixo uSomandla uyise unyana nomoya oyingcwele unisikelele uhlale unani konje nangonaphakade. Amen! Amen! Amen! Thank you so much. Thank you. To Graca Machel and the Mandela family, President Zuma and members of the government, to heads of state and government, past and present, distinguished guests. It is a singular honor to be with you today, to celebrate a life like no other. ¿Cómo estáis, chicos? I see angels come to the stadium. Sometimes I will react violent on that place. Sometimes I will see like things like chasing me, and then you know I was in a very difficult position. Please forgive me. But what I was doing what I believe is my calling. I was doing what I believe it makes a difference in the country. ¿Sabes que después de seleccionar la canción de Desmond Tutu para el discurso de Desmond Tutu? Estos recuerdos de juventud, ¿eh? Bueno, de tu juventud, porque yo... Ya, también es verdad. No, es mentira. Que esto es de... No, es cierto, esto es de medio de los 80. Bueno, pero... Segunda mitad de los 80. Piensa que yo tengo una hermana de tu quinta más o menos, o sea que me llegan cositas. Bueno, yo tengo un hermano casi de la tuya. No demos más pistas. La NSA está ahí pisándonos los talones. Seguramente. Pues después de seleccionar esto, recordé que el otro día, cuando pusimos a Todos tus muertos con su disco Dal Aborigen, aquellos inicios de los 90... Sí, como todos los sábados. Sí, pues también había una canción titulada Mandela dentro del disco. Y dije, jo, qué mejor cierre. Pero ya estaba hecho el audio prefabricado y me la ha traído por separado. Genial, dale. Oh, qué placer ver a la parte caer. Oh, qué placer ver a la parte caer. A Nelson Mandela. Esto acelera la revolución. Y los obreros van a la huelga. Miles de obreros no les importa la represión. Balas de goma, gases y látigos. Al racista de Sudáfrica, pero sabe que él tambalea y la insurrección se acelera y la insurrección se acelera. Can I get a witness? en Soweto y Sharpeville. La lucha de mineros se extiende por toda África del Sur. La policía baña el gueto con sangre. Desaloja a las familias de sus chozas. Pero sabe que tambalean, pero sabe van a caer. Estás escuchando una red. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Hemos tomado prestado del proyecto La Mina y su sonido, uno de los proyectos que dinamiza Juanjo Palacios y que pertenece a la laboral de Sison, que es algo así como Y sus sonidos. Hicieron el arte y sus sonidos, ahora La Mina y sus sonidos, y supongo que en un futuro habrá otras Y sus sonidos diferentes. Pues uno de los audios para la sinfonía laboral del día de hoy, esos ruidos que escuchan los trabajadores. Algo así como el aijó, al bosque a trabajar, que decían... ¿En serio decían al bosque? No te estoy vacilando. Yo siempre pensé que decían, ahí voy. Aijó, ahí voy a trabajar. ¿No? No lo sé, ellos eran mineros también. Y hoy hemos seleccionado un audio de mina, el de los enanitos de Blancanieves, no exactamente. Pero hemos seleccionado... un audio que se titula, este es sobre el Prozu Candín y lo graba Mind Revolution y está dentro de los audios que salieron de ese estudio sobre la mina y su sonido que promulga la laboral. Cuéntanos, ¿qué has descubierto? Nada. ¿Ah? Veo aijó a casa a reposar, algún salao. ¿A casa a reposar? Sí, pero no. Igual no. Es la última parte de la canción. ¿Cómo decías tú? Al bosque, ¿no? Al bosque a trabajar. No sé. Yo es que no sé, siempre he tenido una interpretación fordista de las obras de Walt Disney. Pues creo que sí, al bosque a trabajar, sí. Claro. Sí, soy yo el que lleva equivocado toda la infancia y más. Ay, sí. Joder, ¿cuánto se aprende en este programa, tío? Ya, sí, se aprende sobre mucho. Sobre todo yo, el resto no sé, pero yo... Sobre la moral del trabajo y sus sonidos. Hoy lo visitamos una mina, es un extracto de la obra de Mind Revolution y bueno, esperemos que os guste. Thank you. Santa Bárbara bendita, trai la la la la la la la. Santa Bárbara bendita, trai la la la la la la la. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Patrona de los mineros, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Nel pozo María Luisa, trai la la la la la la la. Nel pozo María Luisa, trai la la la la la la la. 16 mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. 16 mineros muertos, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. ¿Qué importa categorías? Trai la la la la la la la. ¿Qué importa categorías? Trai la la la la la la la. Quedaron en el testero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Como vengo yo, de sangre de un compañero, mirai, mirai Marusina, mirai, mirai como vengo yo. Estás escuchando una red. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Si te fijas, tío, si te fijas, cuando dice reciclaje está todo el tiempo ciclaje, ciclaje, como si, ¿sabes esta expresión que hay ahora de ciclao? Estás ciclao. Queda un poco así, un poco, ¿no? Un poco macarra además, habrá que modificarlo. ¿Por qué? Está muy bien, ciclaje. Sí, aparte tío. siempre metes una de esas cuñas que tiene el mismo fondo que la cuña de sección. Pero encajan, es que es, bueno, parece son, un continuo son debates espacio-tiempo. Además, ciclaje también aborda el tema de la transformación humana, no solo la transformación sonora, es profundo, ciclaje. Vale, vale. ¿No? Sí, ahora sí. Sí, ¿no? Como, ahora sí. Y tiene raíces, yo creo, en ciclón y en otras expresiones sí, que pueden ser muy, muy interesantes. Lo que tú digas. No, hombre, creadoras de desastre y nuevos tiempos. Y ciclos. Y ciclos, por supuesto. Que es un hercio, sin un ciclo. Pues hoy en nuestro laboratorio de reciclaje, el pues hoy es marca de la casa. Fíjate que no, ni siquiera hay un silencio, he tenido que meter un pues. No sé. No tengo comentarios al respecto. No, pero podrías educarme. ¿Tendrías algún consejo, por lo menos? No, un bote con monedas podemos poner. ¿Y pongo monedas por cada pues? O eso, un minuto de... de silencio. No, traigas un minuto de grabación por cada pues por programa. Vale, pues ahí tienes mi minuto. Hoy toca murciélagos y los has seleccionado tú. Y además te has hecho una explicación que yo venía por el camino preguntándote qué es esto de los murciélagos. No, eso fue una explicación. Cómo llegan al laboratorio en el día de hoy. Y no sé, pues ha sido casi un simposio, unos 5 minutos. Así que tienes micro abierto. No, a ver. Estás en Radio Ela. Ya sabéis, www.radioela.org. Nos podéis escribir a contacto@idioteca.net si necesitáis rebatirle. Y bueno, pues aquí comienza la clase magistral. Bueno, que nadie me rebata lo primero. Y a ver, los murciélagos reproducen, emiten ultrasonidos para ecolocalizarse, que se llama, en plan para localizarse unos a otros y localizar el espacio en el que se mueven, muros, etc. Entonces, para captar esos sonidos no vale un grabador normal, porque digamos que la frecuencia a la que ese receptor capta el sonido tiene que ser tan rápida, la frecuencia en la que muestrea, que es inviable para un grabador normal, porque son frecuencias que oscilan muy rápido. Entonces, estos grabadores, no me he informado del todo adecuadamente porque tampoco hay tanta información, pero estos grabadores, en teoría, no sé si realmente llegan a hacerlo, muestrearían unas 200.000 muestras por segundo para poder llegar a los 100 kilohercios, que creo que es más o menos la frecuencia más alta a la que puede emitir un murciélago. Estoy divagando, pero pongámonos en la tesitura de que fuera así. ¿Qué pasa, tío? Nada, vale, ya acabo. Estaba mirando el techo. El caso es que... Hay un agujero en aquella cine. Si ese sonido de 100 hercios quisiéramos grabarlo, necesitaríamos un producto, un equipo que muestreara, que captara ese sonido unas 200.000 veces cada segundo, lo cual veo un poco difícil incluso hoy en día. Entonces no sé hasta qué punto lo que estamos escuchando es realmente eso o una emulación digital, un rescate, entre comillas, digital de lo que se grabó con menos muestras de las debidas, que serían menos de 2 por cada ciclo. Pues esto que vamos a escuchar viene de este experimento, de estos avances que promueven varias universidades para poder grabar y estudiar a los murciélagos y que nos acerca hoy Raúl. Yo una vez metí un murciélago, bueno, en realidad no fui yo y mis primos en casa de otro primo. ¿Y tu hermano no? Seguro que tu hermano también está. Sí, él lo capturó, lo metió en una especie de bolsa y lo soltamos en el cuarto de un primo. Fue muy interesante. Seguro, hay que probarlo. Protégete el pelo. Así es como suenan los murciélagos. Y así es como suena a velocidad lenta para que podáis apreciar su canto. ¿Los murciélagos cantan? Bueno, no sé si se considera un canto porque realmente no es para lo que se utiliza un canto, ¿no? O sea, es el ligar. Ajá. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio Ela. Estamos ya en el Ecuador del programa, que dirían

Esto que escuchábamos era la parte 2 de Rambleña, un trabajo de Juanjo Palacios, que ya está al otro lado del teléfono. Para aquellos que no le conozcáis, Juanjo Palacios es fonografista y artista sonoro, creador de Mapa Sonoro, un proyecto de paisajismo sonoro en Asturias, y también fundador de La Escucha Atenta, una plataforma dedicada a la fonografía que nació como blog y que ha ido mutando hasta una transformación en recientes fechas, donde se ve mucho más claro los distintos pies del proyecto. También participa en el Centro de Articulación Industrial de la Laboral, el SISON, y bueno, pues de ahí es de donde hemos extraído algunos de los pasajes que ya habéis escuchado de la mina y su sonido, tanto en este como en anteriores programas. Y bueno, pues creo que no hay mucho más que presentar, aunque seguramente olvidamos muchas otras facetas, pero para eso está Juanjo al teléfono, que nos puede explicar mejor. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, joven. Pues nos gustaría, en principio, que nos comentaras acerca de este proyecto de la mina y su sonido, del que hemos estado escuchando ya a lo largo del programa y que nos ha parecido muy interesante, porque pocas veces nos podemos acercar a algún trabajo concreto como es este, en el cual hay un estudio del sonido de un paisaje concreto o de una localización, o en este caso de la mina, que supongo que tiene múltiples significados, y más para gente que se mueve en Asturias, como es tu caso, donde la mina es casi una forma de vida. Sí, bueno, esta es como la segunda entrega, ¿no?, de un proyecto que se inició ya el año pasado en colaboración con Laboral, y que realizamos, bueno, coordinamos José Manuel Costa, que supongo que los conocéis todos, ¿no?, de Vía Límite, un crítico de arte, uh-huh, ahí en Madrid, y de lo que ves, lo que me comentas, ¿no?, lo que se trata en sí es hacer estudios fonográficos muy concretos, ¿no?, pero estudios fonográficos desde un punto de vista artístico, es decir, el resultado tiene que ser una composición artística, ¿no? Evidentemente que hay que ir a los espacios, hay que escucharlos, hay que reflexionar, hay que realizar las grabaciones de campo que sean pertinentes, pero la idea es que eso, el resultado final, sea una composición de paisajismo sonoro, ¿no? Uh-huh. Y además, sobre ese resultado final del proyecto, que está accesible desde la página web de la mina y sus sonidos, desde la página web del blog de este proyecto, Se parte también como base para un remix de distintos autores con los sonidos que se han ido extrayendo de la mina, ¿no? Eso fue se nos ocurrió en el sentido de que, como lo que nosotros pedíamos a los colaboradores, ¿no?, a las personas que hacen las piezas, ¿no?, resultantes del proyecto, que tenían que ceñirse a paisajismo sonoro, o sea, que no hubiese ningún tipo de manipulación de las grabaciones, sino una secuenciación con una composición, con un discurso, pero que no se podían utilizar, digamos, pues efectos ni ningún tipo de procesado que contaminara demasiado las grabaciones, ¿no? Entonces se nos ocurrió, bueno, pues lo que podemos hacer es ahora proponer a una serie de gente, artistas, músicos, experimentales, que con estas grabaciones hagan todo lo contrario, ¿no? Bueno, las destrocen, las combinen como ellos quieran, las procesen, y la verdad es que ha sido muy interesante ver el resultado, ¿no?, de cómo hay gente que se ciñe al paisajismo, pero sí que hay quien hace una verdadera reconstrucción, ¿no?, de los sonidos. En muchas ocasiones, cuando escuchamos este tipo de paisajes, o trabajos concretos, llama la atención, y supongo que es algo que ocurre en otras disciplinas artísticas, ¿no? O sea, yo cuando muchas veces miro fotografía, te acercas a cualquier trabajo reseñable, por ejemplo, las fotos de Kuldelka sobre Silio, el pueblo gitano y demás, y son fotos muy duras, pero muy hermosas, ¿no? Muchas veces es difícil, o cuando se ve la obra artística, es difícil no prestar atención a la técnica, por ejemplo, fotográfica, o la técnica aplicada en el sonido, y se hace una valoración alejada de lo que pueda ser la realidad que se retrata. No sé qué cuidados habéis tenido o cómo habéis trabajado el tema para que la dura realidad de la mina, quedará plasmada en el sonido de las grabaciones a pesar de ese objetivo artístico, porque la verdad que todo lo que hemos escuchado nos ha encantado y suena muy, muy bonito para ser un paisaje tan hostil. Bueno, hay que tener en cuenta, esto está, aparte de ser un proyecto que tiene vida propia, por supuesto, esto está enmarcado dentro de una exposición que se llama Aprendiendo las Cuencas, que está ahora en Laboral, Centro de Arte, ¿no? Entonces, esa exposición viene de un trabajo de investigación muy potente de un grupo de arquitectos que se llaman Zone, que lo que hicieron es pasar muchísimo tiempo por la cuenca minera asturiana e ir como haciendo un archivo de aquellas arquitecturas, ¿no?, que ellos consideraron, bueno, que eran resultado de que ahí hubiera habido una mina o que era una mezcla de viviendas que luego se fueron reciclando hacia otro lado por el tema de haber una mina ahí, ¿no? Ellos consiguieron catalogar 1101, ellos lo llaman artefactos, ¿no?, construcciones, ¿no? Entonces, ellos nos invitaron a nosotros a decir, bueno, como hemos hecho como una catalogación de estos artefactos en cuatro tipos de paisajes, que son el rural, el industrial, el urbano y el natural, pues nos hicieron buscaron uno de cada uno de esos paisajes y nos propusieron que hiciéramos ahí el estudio fonográfico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Claro, mucha gente cuando habla del sonido de la mina, lo primero que se imagina es el sonido de la jaula cuando bajas hacia abajo, el picador, todo esto, ¿no? Pero claro, nosotros nos teníamos que enfrentar a unos pozos mineros que tenían su propia realidad sonora en este momento. De hecho, tres de ellos estaban inactivos. Entonces, claro, nosotros pusimos mucho hincapié en que había que trabajar con los sonidos que en el momento que se iba allí estaban. O sea, que habría sonidos que tenían que ver con la mina y habría tendrían que ver con lo que fue la mina y con lo que ahora no es más que un edificio que está abandonado, ¿no? Entonces nosotros ahí, claro, pusimos mucho hincapié en que fueran composiciones que reflejaran la realidad sonora que hay ahora en esos espacios, ¿no?, aunque en su momento fueran una mina. Ese fue un poco el punto importante a la hora de realizar las composiciones, que reflejara el momento actual. Yo no sé si... Uy, perdón. Es que estamos teniendo un pequeño problema con el audio de la mesa y a veces tu voz suena muy fuerte y a veces suena más débil. Te quería preguntar también por otro proyecto que también está en marcha y del que hemos entrevistado aquí a algunos proyectos hermanos, como el que se está llevando a cabo en el País Vasco, el que hay en Galicia. Es el caso del mapa Sonoru, en el caso de Asturias, que es un mapa de sonido geolocalizado y que, bueno, parte también del interés de poner sonido a otras partes del paisaje asturiano, ¿no? Bueno, sí, en realidad Mapa Sonoru es un proyecto que se inicié yo personalmente en 2009 y está inspirado totalmente en el trabajo de Escoitar, ¿no?, que fueron, digamos, los pioneros en la geolocalización de sonido, ¿no?, sobre un mapa. Lo que pasa es que, claro, lo que empezó siendo un mapa con sonidos geolocalizados se ha convertido ahora en una plataforma en pro de la escucha, digamos, ¿no?, donde tan importante como el registrar paisajes sonoros y geolocalizarlos en un mapa es reflexionar, ¿no?, sobre todos los sonidos, ¿no?, que hay en nuestro alrededor, ¿no?, en nuestra región. Y en 2011 pues tuve la suerte de que Laboral Centro de Arte me propusiera crear un grupo de trabajo para seguir investigando y observando el paisaje sonoro asturiano, y, y llevamos, pues eso, desde 2011 con salidas puntuales al territorio asturiano a reflexionar y a los sonidos, y la verdad es que está siendo muy, muy, muy creativo y aparte de creativo, muy, muy interesante, ¿no? Porque hay distintos perfiles dentro del grupo, cada uno percibe la escucha de una manera y la verdad es que es muy, muy guapo, las actividades, ¿no?, que realizamos y cómo cada uno reflexiona. Porque además, gran parte de lo que realizas, tanto en el proyecto del laboral como en este proyecto del Mapa Sonoro, incluye muchos talleres, como comentas, y mucho aprendizaje y conocimiento compartido. ¿Cómo se acerca la gente al sonido? ¿Cuál es la experiencia cuando a alguien le dices que tiene que aprender a escuchar o que tiene que prestar atención a lo que suena a su alrededor, acostumbrados además a esa invasión del sonido no solicitado, de los sonidos que llegan de uno y otro lugar, como puede ser a través de publicidades o lo que se suele denominar contaminación sonora, como suelen ser coches o otra serie de elementos de la vida urbana, que siempre el sonido está muy presente? Sí, no, pero claro, nosotros, yo por ejemplo, a mí me interesa todos los sonidos, ¿no? Para mí el sonido de un coche es bello, o sea, no tiene por qué ser un sonido malo, simplemente hay que buscarle la belleza, ¿no? Pero el sonido es un gran desconocido. Yo llevo tiempo haciendo talleres y de lo que me doy cuenta es que cuando la gente se acerca al sonido y le haces que se pare a escuchar y que incluso puedas amplificar la escucha, ¿no? Quiero decir, con unos buenos micrófonos y una grabadora, la gente, la mayoría, queda fascinada, ¿eh? Esto, bien pueden ser niños, que pueden ser gente mayor, no está la gente acostumbrada a escuchar sonido con calidad. Entonces, el acercamiento es rápido, o sea, enseguida la gente queda como diciendo, uy, esto es una maravilla, ¿no? Pero luego, claro, está toda esa otra parte de que tú comentabas, de que ahora sí, vale, están los sonidos, pero ahora tenemos que reflexionar sobre estos sonidos, ¿no? Analizar, ¿no? Qué sucede con los sonidos, ¿no? Hasta qué punto están ahí porque sí o porque la gente quiere que estén ahí, ¿no? En el caso de la fonografía social o en el caso de la manipulación en base a sonido, como pueden ser las tiendas, ¿no? Que utilizan el sonido para manipularte, ¿no? Sí, yo también lo comentaba, porque muchas veces, sobre todo desde el punto de vista del fonógrafo, de los aficionados a grabar sonidos, a nosotros, por ejemplo, nos ocurre que muchas veces te gustaría encontrar sonidos puros. Lo digo por ejemplo, el sonido de coches, ¿no? Y cada vez resulta más difícil poder discriminar o aislar algún tipo de fuente sonora, ya que la tendencia es a la mezcla o al barullo, a la recurrencia de distintas fuentes sonoras siempre en un mismo punto, lugar, y como resultado, pues, de la sociedad moderna, ¿no? Ese proceso en el cual casi todo emite un ruido o tiene un ruido propio. No sé si ese discriminar los sonidos, ese aprender a escuchar por separado, es parte de lo que hace sorprendente, como comentabas, ¿no? El pararse un momento y reflexionar sobre lo que se oye, ¿no? El poder distinguir cada una de esas fuentes y saber de dónde vienen los sonidos o cómo se generan. Sin duda, sin duda. Es que en el momento, si no te paras realmente a escuchar, según en qué sitio estés, realmente lo que escuchas es una amalgama de sonidos que vienen de todos los sitios, ¿no? Pero claro, si tú te dedicas a escuchar y prestas atención a esa escucha, pues es cuando empiezas a darte cuenta, ¿no?, de qué sonidos son, de dónde vienen, por qué están esos sonidos, por qué no están, ¿no? Es parte, yo creo, de pero por otro lado, yo no soy tampoco muy, no sé cómo explicarlo. A mí me gusta el paisaje sonoro es el que es, ¿no? Si estás en una ciudad donde hay muchísimo caos y muchísimo ruido, ese es el paisaje sonoro que hay, ¿no? Y te da la información que te da, y como tal hay que asimilarlo. Otra cosa es que hemos llegado a un momento donde nos relacionamos en el ruido, ¿no? Buscamos el ruido, ¿no?, para relacionarnos, ¿no? Uh-huh. En vez de otras cosas. Y nosotros mismos vamos como generando o haciendo que haya más sonidos para que todavía haya más ruido, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿no?, lo de cómo el ser humano busca el ruido para comunicarse. Sí, al final siempre existe algún tipo de competencia, incluido en el sonido, ¿no? El ver quién emite más fuerte para que su señal predomine sobre la del resto y se haga escuchar su mensaje, ya sea el de un motor potente o el de una tienda, como comentabas, vendiendo todo tipo de objetos. Si te parece, para que la gente sepa que puede encontrar el mapa sonoro, hemos seleccionado la escalera cero de San Lorenzo, que nos pareció un paisaje tranquilo e interesante y además con una duración muy adecuada para meter aquí en medio de la entrevista, ya que son solo unos segundos. Lo escuchamos un momento y te seguimos preguntando, ¿vale? Pues esto era la escalera número 0 de la playa de San Lorenzo en Sison y era el sonido del mar, que es uno de esos sonidos predominantes en las ciudades costeras y a los que vivimos en el centro de la península nos gusta recordar con frecuencia. Estaba grabado también por Juanjo Palacios y pertenece a Mapa Sonoru. No sé si esa escucha que también se hace a posteriori sobre las grabaciones la realizasteis junto con habitantes de la cuenca para el proyecto del paisaje sonoro de La Mina y sus sonidos, el proyecto de la cuenca. La gente se extraña al oír sus propios sonidos cotidianos. No sé si habéis tenido experiencia en este sentido de probar las grabaciones junto con algunos de los implicados. Bueno, la gente está pasando por allí por la exposición y las piezas están al aire, o sea, no sonoras, no están con auriculares, está configurada la exposición de manera que te las vas encontrando, ¿no? Y hay un punto de escucha óptimo que te puedes poner ahí y entonces escuchas la pieza muy bien, pero luego se crea por otros sitios de la exposición pues se va creando una atmósfera, ¿no? Y sí, que la gente le llama la atención. Pero bueno, con el sonido lo que sucede es algo muy particular, es una cosa muy... la gente a veces está de escuchar los sonidos que él genera. Por ejemplo, yo hice un proyecto en Córdoba, en La Rambla, que es un pueblo donde hay muchísimos artesanos de alfarería y ellos trabajan con tornos, ¿no?, muchos de ellos, y después ese trabajo iba a tener una presentación pública en un concierto en la plaza del pueblo y allí lo hicimos y me llamó muchísimo la atención porque me vinieron dos personas que reconocieron su propio torno. ¿Me explico? O sea, sí. Es el sonido de su torno. Eso cuando sonó al principio era mi torno, ¿no? O sea, fíjate que supuestamente todos los tornos suenan igual, ¿no? Y no, o sea, él era capaz de diferenciar que ese era el sonido de su torno, por lo que sea, por el peso, por la altura, por tal, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que cuesta mucho cuesta mucho que la gente sepa de escuchar, ¿eh? Yo creo que eso es todavía un trabajo que hay que realizar. Yo a veces me fijaba ahí en la exposición de Laboral y bueno, la gente, yo creo que no para el tiempo suficiente como para tener una inmersión, ¿no?, en las piezas. Uh-huh. Está un ratín, un rato, pero debería estar un poquitín más para realmente llegar a... claro, son... Por eso yo creo que tenemos que ir hacia... Tenemos que buscar la manera de exponer sonido donde el sonido sea lo único que esté expuesto, ¿no? Bien sea en una sala de escucha o en un espacio acondicionado para que la gente tenga una inmersión, ¿no? Y realmente sí que pueda llegar a meterse dentro, ¿no?, de lo que estás expresando. Comentábamos también al principio otro de tus proyectos que no queríamos dejar de reseñar antes de terminar la entrevista, que es el de La Escucha Atenta, laescuchaatenta.com. Nacía como un espacio de encuentro, un blog donde ibas recopilando tanto cuestionarios como música, sonidos diversos, sobre todo muy enfocado al paisaje sonoro. Y ya hace unos días, porque ha sido hace apenas unos días, unas semanas, cambiaba de apariencia y también pues se clarificaba un poco más la línea futura, los contenidos a introducir. Cuéntanos cómo es la escucha atenta y qué pueden encontrar las personas que naveguen hacia este espacio. Bueno, Escucha Atenta empezó como un blog personal, o sea, de esto que a ti te está llegando un montón de información y dices, pues esto sería interesante compartirlo, porque tampoco había muchos espacios así dedicados a lo que es la fonografía, ¿no? Sí que había plataformas que hablaban de sonido y entre el sonido estaba la fonografía, pero no algo que fuera exclusivamente fonografía. Y así empecé. Pero de esto que, bueno, que de repente un día se me ocurre lo del cuestionario, ¿no? Decir, bueno, podía hacer unas preguntas para que la gente un poco reflexionara, ¿no?, sobre... Y que encima fueran siempre las mismas preguntas para todos, para que veamos cómo las distintas formas que hay, ¿no?, de enfrentarse a las preguntas, ¿no? Y eso yo creo que fue uno de los momentos que creció, ¿no?, el blog, que de esto que ves que dices, esto ya es más que un blog, ¿no?, esto está empezando ya a ir hacia un lado, ¿no?, que hay que empezar a prestarle más atención. Y ya después vino el, junto a Edu Comelles, ¿no?, decidimos intentar apostar por un sello digital, ¿no?, para publicar trabajos donde las grabaciones de campo fueran la base, ¿no? No trabajos de música experimental donde pueda haber grabaciones de campo, sino que sean las composiciones exclusivamente con grabaciones de campo, ¿no? Y nos lo tomamos también así con calma, sin hacer muchas publicaciones, y también yo creo que se aceptó muy bien, fue buscando su espacio, y por eso hace unos meses pues decidí, ¿no?, que había que cambiar el formato. No podíamos estar trabajando en un formato de blog, sino que teníamos que ir hacia una web un poco más, un poquitín más ágil a la hora de consultar, ¿no?, los contenidos, y fue más que todo por eso, porque en realidad ya llevaba funcionando muchos meses así, ¿no?, como blog, cuestionario y ediciones, ¿no?, lo que es el sello. ¿Hay algún cuestionario que creas que merece ser reseñado para aquella gente que quiere acercarse al mundo de la fonografía? ¿Alguno que digas, pues para un principiante sería estupendo escuchar a este autor porque le va a descubrir tanto cómo se trabaja, qué tipo de herramientas utiliza, etcétera? ¿O te quedas con todos? A ver, hombre, decir que los miren todos es complicado poco a poco, porque creo que hay 40 ya. Uh-huh. Pero hay un detalle que a mí, bueno, es curioso como a eso lo que te comentaba antes, ¿no? Las mismas preguntas, porque además son preguntas muy generales, donde das mucho pie a que la gente, bueno, reflexione y ahí se estruja un poco la cabeza. Pero a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que me, y lo veo casi como usuario, ¿no?, de, del cuestionario, ¿no?, como, como el autor, ¿no?, de la plataforma, que es que yo, por ejemplo, había gente que tenía como, como que sus trabajos eran muy delicados y muy y de muchísima calidad, y pensaba que trabajaban con unas herramientas muy potentes. Cuando te hablo de muy potentes, me refiero a herramientas, pues grabadoras muy caras, programas de edición, bueno, también de primera línea, ¿no? Y te sorprendes que bueno, que las herramientas que utilizan, pues son grabadoras muy sencillitas, programas que, bueno, que tampoco son los típicos Pro Tools, Logic, etcétera. Y eso me causó como una especie de buen rollo, ¿no? De decir, pues tampoco son tan importantes las herramientas, ¿no? Sino la creatividad, ¿no? Y igual, de cara a lo que tú dices de animar a la gente que está empezando, el tema va un poco por ahí, ¿no? El decir, es que no te obsesiones en tener unas herramientas de, o gastarte un montón de dinero en tecnología, ¿no? Que en realidad no hace falta. O sea, sí. Es más lo que a ti se te ocurra hacer, la idea que tengas a la hora de grabar, de componer, que el tener ahí una cosa que cuesta 3.000 euros, ¿no? Muchas veces leyéndolos nos hemos llevado muchas alegrías cuando sobre todo ves que Audacity se repite una y otra vez y otra serie de programas de licencia libre suelen estar muy presentes, y como desde aquí nos gusta mucho la licencia libre, ya sea para compartir creaciones como para el código informático, pues nos solemos llevar bastantes alegrías con estos cuestionarios y viendo que este tipo de herramientas se utilizan y funcionan para sonidos maravillosos como algunos de los que realizan estos autores. Sí, hay otra cosa, por ejemplo, curiosa en todo los micrófonos caseros también, muchísima gente, y que consiguen sacarle un partido extraordinario, o sea que eso la verdad es que te da mucha alegría, ¿no? El ver cómo eso, ¿no? Que se ha democratizado muchísimo todo lo que son las herramientas y esto es muy bueno para la creación, muy, muy bueno. No queremos terminar sin destacar también tu obra. Lo primero que sonaba cuando te presentábamos era la parte 2 de las tres que componen la obra Rambleña. Y es una de las muchas que tienes editadas en distintos sellos, en este caso en Audio Atalaya de Duco Mellés. Y bueno, pues no sé si te gustaría comentar algo acerca de esta creación, que fue lo último publicado, de alguna otra que estés perpetrando en estos momentos. Bueno, paso temporadas que estoy muy, muy, muy centrado en la fonografía, digamos, la grabación más pura y dura, ¿no? Y toda la reflexión a nivel de la escucha. Y no tengo el tiempo que me gustaría, ¿no? Para porque sí que me gusta hacer discos, ¿no? Darle ese punto así más musical, ¿no? A ciertas obras. Y Rambleña, pues sí, fue mi último trabajo, que viene de esto que te comentaba antes del trabajo que hice en Córdoba. Uh-huh. Sobre la alfarería rambleña, pero está muy musicado, están las grabaciones, pero vamos, hay muchísima muchísima composición musical y sí, la verdad que sí que me gustan, y ahora pues estoy ratos, voy haciendo cocinas y tal, pero también lo que me, una cosa que me gusta, y si te has fijado en mis trabajos, es que tengan un componente monográfico, o sea, sí, que sea que me gusta centrarme en algo y trabajar sobre esto, ¿no? No que sean temas sueltos, sino que sea una cosa que tenga un sentido, que todos los temas estén en una misma línea, ¿no?, de trabajo. Eso, que además es cada vez más difícil de realizar porque requiere de mucho tiempo de escucha, como comentabas antes, y requiere de pues cierta pausa y no tratar cada tema por individual, sino las obras por completo, algo pues muy similar a lo que ha ocurrido con la música y la destrucción del concepto de disco en favor de la canción con el mundo digital, ¿no? Sí, a mí de hecho no me gusta mucho el concepto este de... Yo, en realidad, no te lo podría asegurar ahora, pero me da la sensación que yo no dejo que mis temas se descarguen sueltos. Cuando hago un trabajo de composición, idea de disco, ¿no? Normalmente la descarga siempre tiene que ser todo el material. O sea, no creo mucho en esa cosa de escuchar un tema suelto y no, por eso siempre procuro rebozarlo de esto, ¿no? De que es algo, un trabajo monográfico, ¿no? Que todo va en la misma línea, ¿no? Para que también la gente se enfrente a él desde ese punto de vista. Pues por nuestra parte vamos a seguir cercenando temas de aquí a un rato todavía por la radio, porque por desgracia el tiempo es escaso y muchas veces las composiciones no las podemos poner en toda su plenitud como nos gustaría. Y bueno, pues agradecerte mucho este tiempo que nos has dedicado en la noche del lunes, y no sé si quieres reseñar algo más o dar direcciones para que la gente pueda conectarse e investigar por su cuenta acerca de Juanjo Palacios. Bueno, no, más que todo pues eso, agradeceros que desde vuestra biblioteca os haya apetecido, ¿no?, charlar conmigo, y que sigáis apoyando el sonido como ya hace tiempo que me voy dando cuenta que lo hacéis, ¿no?, desde distintos puntos de vista, y seguir empujando, porque vamos, todavía está todo por hacer, ¿no?, o casi todo por hacer con el tema del sonido. Pues muchas gracias por esos ánimos, y que sepas que somos oyentes también de muchos de tus trabajos, que por aquí ya ha sonado alguna vez alguna que otra cosa que hemos ido cogiendo para, bueno, que se deleiten los oídos de muchos de los oyentes de la radio. Agradecerte una vez más que hayas pasado este tiempo con nosotros, y recordar a la gente que, bueno, pues que puede visitar laescuchatenta.com o visitar juanjopalacios.com y ver pues más trabajos y sobre todo más sonidos que ofreces. Muchas gracias por todo y buenas noches. Un fuerte abrazo. Estás escuchando un phaser. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. El ping-pong. Tío, el rollo era que tú dijeras ping y yo pong. Yo pini y tú pong. Vale. Bueno, hombre, yo era muy aficionado al pong del Atari. ¿Lo recuerdas? Ah, sí. Uf. Sí, ese no fue uno de los primeros juegos en programarse. Posiblemente. ¿No? Sí. Yo es que tuve una especie de consola heredada de decimonovena mano, que no sé muy bien cómo llegó. Y cuando era joven jugaba esos maravillosos juegos de cuatro colores en aquel aparato que solo tenía un botón y una ruleta circular. Te permitía... como el iPad, ¿no? Pues más o menos un único botón, efectivamente. Uy, estoy malísimo. Ay, pobre. Sí, llevo toda la entrevista ahí con datos contenida. ¿Y tú no has hecho ninguna pregunta? No, es que tú eres muy, muy bueno preguntando, tío. Sí, no, ya, ya. Sabes, me has quitado todas. Y tú muy bueno grabando, porque este ping-pong es tuyo, ¿no? Sí. Bueno, más que mío es de dos amigos que son los que juegan al ping-pong. Ajá. ¿Y cómo lo has titulado? Pues no tiene título, pero lo llamaría lenguaje universal. ¿Ah, sí? O el hombre universal. Sin pretensiones, ¿no? El hombre universal. Es lo que me gusta de ti, que eres tan llano. Los dos. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Antes estabas diciendo que iban a traer cañones de agua, ¿no? A la ciudad. Ah, sí, sí, sí. Sí. Justo tú tuviste una premonición con aquel videoclip, aquella idea, ¿te acuerdas? Sí. De las pistolas de agua en slow-mo. Ah. Poquito gangsta y tal. Pues sí, ¿no? La policía se ha gastado como 500.000 euros en comprarse una tanqueta de agua, macho. Joder, 500.000 pavos. Eso dicen que cuesta una tanqueta de agua. Yo la única ventaja que le veo es que se va a disparar la venta de hidrófonos. Es un momento... Ah, pues mira. Sí. Sí, sí, muy bien. Muy bien, ¿verdad? Sí, bienvenidas sean los manguerazos en los ojos y en los huevos. Ya. Qué bien. Lo bueno es que he visto una foto hoy con un tío, un señor de 50 años, porque es lo que les pone a estos hijos de puta... Joder, a la gente de 50 años, con un ojo colgado por la presión de esa manguera. Y luego ponen estas mangueras como para evitar los pelotazos, cuando te vacían los ojos, ¿no? Un poco, Raúl, no sé. Eres un truán. Y un señor también. Pues sí, parece ser que los cañones de agua volverán y los 70 están llegando. Pero mientras tanto, nos gustan mucho las procesiones y todo lo que sean los cultos, así que hemos decidido recuperar también como paisaje la Inmaculada Concepción. ¿Sabes lo que es la Inmaculada Concepción? Joder, tío. ¿Sabes que no, tronco? Tío, eso es cuando te quedas embarazado sin que pase nada. Ah, sí, sí. Es que además no me avergüenza nada ser un ignorante de estas cosas, así que lo digo abiertamente, ni puta idea. Ay, cuánta blasfemia en tan poco tiempo. Thank you. veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. ¿Tú crees que Albert Murillo oye voces? Yo creo que cualquier fonografista que se precie debería oír voces. Sí, ¿no? Que sí. Le piden que grabe. Pues hoy los sonidos imposibles corren cortesía de Albert Murillo, al cual también queremos mucho. Y bueno, pues se trata de Basket Imposible. Lo hemos elegido un poco por el título y porque realmente coincidimos con él, quien tituló la grabación así, Basket Imposible, en que no es fácil identificar qué se está jugando o quién va ganando. Hay muchas pisadas, muchos balones. Es un partido que no se juega al menos en esta tierra. No como en el ping-pong, que ahí sí que quedó claro, porque algunos, ¿sabes?, grabamos mejor que otros. ¿Te estás metiendo con Albert? No, lo que pasa es que esto es un entrenamiento, no creo que hubiera un partido. Ya, ya, tú defiéndelo. No, no, es que es muy confuso este sonido. Estás escuchando un delay. Hoy creo que la audioteca va de delay, delay, delay, delay, delay, delay. Sí, pero vamos ya con audioteca, ¿sí? No, hombre, primero queda un tema rescatado. En este caso lo hemos rescatado de YouTube vía Kamen, Nemedev. Ajá. Arroba Kamen para mucha gente. Y bueno, pues el otro día destacó una grabación que me resultó bastante graciosa y estuvimos a punto de poner la semana anterior, pero nos quedamos sin tiempo o había otra cosa ya seleccionada y bueno, la hemos traído para esta. Se trata de Lidia Cabina y la Radio Science Orquesta, como algo así como la Orquesta de la Ciencia de la Radio o la Radio Ciencia Orquesta. No sé muy bien cuál sería el orden de traducción para algo tan complejo. Ni idea. Y se trata del tema, bueno, pues que va a tocar esta gente llamándose así. Y además sabiendo que uno de los instrumentos principales es un theremin, pues es el tema de Doctor Who, el tema principal. Así que aquí lo tenemos y bueno, se lo dedicamos a Kamen porque le gustó. Estamos en Radio Ela, www.radioela.org. Estés escuchando La Idioteca. Podéis contactarnos desde contacto@idioteca.net y visitar antiguos programas y otras interesantes cosas en www.idioteca.net. ¿Qué te parece? Me parece que empezaste intentando imitar un contestador automático y luego te rendiste a mitad de camino. Es que me entra la tos, tío. Tengo la garganta seca. Ya. Yeah. ¿No tendrás VivaPulse? No, que va. Tengo... Bueno. No te digo yo lo que tengo. Tampoco me vas a frotar el pecho. No te preocupes. La Audioteca. Librería ecológica. No papel. Preséntanos tu audioteca de hoy. Íbamos a hablar sobre el delay. A ver, el delay es un tipo de eco o repetición que se distingue de la reverberación, o sea, es el eco más temprano, el eco más rápido, se distingue de él porque a partir de los 50 milisegundos nuestro oído empieza a diferenciar una repetición. Dos golpes. Si suena antes de 50 milisegundos, es parte del primer golpe para nuestro cerebro. Es como hablar del frame... Tío, ¿estoy hablando? Bueno, yo te estoy metiendo. Es como hablar del frame en la imagen. Es lo mismo. Gen. He dicho frame, no gen. No, he dicho imagen, gen. Es que... Bueno, el caso es que el delay empezó usándose como eco, como algo accidental... Hasta que, como siempre, llega gente que encuentra su lado creativo y lo explota hasta límites insospechados, como en el dub o en sitios en géneros así que realmente se apoyan completamente en el delay y en el eco. Como tu tema de hoy, ¿no? Sí, bueno, experimento. Experimentas. Creo que deberíamos dejar de llamarlo temazos, pero bueno, hay que hablar. Has bajado el nivel hoy. Sí, no sé, me ha venido un arrebato de humildad. Ya, pues es raro en ti. Y bueno, he traído varios tipos de delay. Primero, no sé cómo los tienes ordenados, pero los más largos sí. Me gustaría que sonaran. Vale, pues mira, por ejemplo, aquí hay algunos que duran hasta 16 segundos. Sí, pues sí, dale así. Vale, este es un delay ping-pong. Bueno, utilicé un piano y me puse a modular el delay. Este es un ping-pong que crea ese efecto de paneo, de LR, de que se nos va de un oído a otro. Es bastante clásico. Este, perdón. Es que también estoy algo perjudicado. Joder, estamos genial. Ya. Este es el mismo principio de repetición, porque ahora veremos que hay otros tipos de repetición... Pero con otro groove, otro ritmo. Voy a probar con... ¿Qué pasa? A ver si le pego yo a... Esto. Sí, ve cambiando a otros. Esto sigue... volvemos a lo mismo. Es el mismo tipo de delay, pero con otro ritmo. Ahí tiene un efecto reverse. Pues bueno, voy a probar delay... este, por ejemplo. Si quieres. Espera, coméntanos. ¿El delay? Sí, el delay tiene más o menos tres parámetros característicos que están en todos los delays. Feedback, que es la cantidad de repeticiones en el tiempo, o sea, cuanto más largo el feedback, más repeticiones va a haber y más retroalimentación. Gain, que es el volumen de esas repeticiones. Y retraso, que yo nunca había oído retraso, es que ahora me lo está chivando la wiki, pero debe ser otro parámetro en inglés que ahora no me viene a la mente. El caso es que el retraso es el tiempo, literalmente milisegundos que tarda en repetirse el sonido. Me las tengo de decirte que es el retraso. Vale, este tiene un high pass filter, un filtro automatizado que ahora se utiliza mucho este tipo de delays. Sí, pero no, ve a otra parte aún más lejana, porque hay unos por ahí. Ese tiene un vibrato. Este, por ejemplo, tiene repeticiones muy cortas que crean efecto chorus o flanger, como este. Porque hay que tener en cuenta que el chorus, el flanger y todos estos efectos de modulación de onda en realidad son delays con determinada característica temporal, o sea, con unos milisegundos concretos que crean esa descompensación. Este es un híbrido. Ahí tenemos uno de los más modernetes. Y bueno, cuando quieras vamos parando, ¿eh? Y se supone que todo esto lo has metido tú en tu temazo de hoy. No, tío. ¿Por qué dices eso? Si sabes que no. ¿Y qué has hecho con todas estas cosas? ¿Para qué? Esto lo he puesto como ejemplo del delay, porque en realidad lo de hoy no ha sido un temazo con audioteca convencional. Ha sido, pues, tío, una especie de... No sé cómo llamarlo. En honor al delay, tío. No sé, un homenaje. Llámalo X. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.